no se puede continuar. Y la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Hoy el cielo se cubrió. Quizás mañana brilla el sol. No se plata. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volver como un ave retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré con esa paz que siempre tuve dar. Que tú